En un mundo y un estilo de vida en donde abundan más las palabras que las obras, es necesario volver a recordar que no son los que se llenan la boca hablando de Dios, hablándole a Dios, los que viven como hijos y los que algún día llegarán a estar con Él, sino que son los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo. Y para cumplir la voluntad de Dios debemos conocerla, quitando todos los obstáculos que nos impiden descubrirla y después de conocerla, abrazarla y elegirla, cueste lo que cueste, piensen lo que piensen, digan lo que digan los otros, sabiendo que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Eso es lo único que nos debería desvelar día a día, hacer lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios desea para todos, confiando que su voluntad es nuestra felicidad, una felicidad distinta a la que nos propone muchas veces nuestro corazón y el mundo que habitamos. ¿No es lo que rezamos todos los días en el Padre Nuestro? ¿No es lo que pedimos cada día al decir que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿No significa esto también la tierra de nuestros corazones que necesita enamorarse de sus deseos y pensamientos? No seamos tontos, no seamos cristianos insensatos, no seamos cristianos de la boca para afuera, vivamos la voluntad de Dios manifestada en el Sermón de la Montaña. No hay nada peor que decir y no hacer. Por eso muchas veces es mejor no decir nada si uno no vive lo que recibe y enseña. Cuando no se vive lo que se piensa como se vive. Dice un refrán por ahí, cuando no se vive lo que se cree, terminamos creyendo que lo que vivimos es lo mejor, acomodando la voluntad del Padre a la nuestra. Mejor es creer, confiar y callar. Mejor es vivir pensando, vivir creyendo como Él nos enseña. Dios no pide perfeccionismo, ausencia de caídas y tropiezos, sino que pide amor, búsqueda continua de la voluntad de Él. Una cosa es intentar todos los días y otra cosa es ser hipócritas. Al terminar de escuchar estas palabras, recemos como lo hacen los hijos, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo. Continúa rezándolo vos. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.